marcan. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Roma tendrá un documental. La película mexicana, dirigida por Alfonso Cuarón, que en febrero pasado obtuvo 3 premios Oscar, ahora tendrá un largometraje sobre su hechura. La cinta, que llegará el próximo año a Netflix, pondrá en pantalla cada detalle de lo ocurrido detrás de cámaras. Desde la construcción de los sets que recrearon la Avenida Insurgentes, hasta las escenas de mayor impacto como el halconazo y el casting de Yalitza Aparicio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.